último programa de la temporada. Esa era la sorpresica. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Te huele el culo a vacaciones? A descanso, vacaciones. A descanso. Vacaciones no tenemos nunca. Eso era la sorpresica, luego vendrá el sorpresor. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Último Pequeño Ternasco de esta temporada 2020-2021, los dos años pandémicos. Y arrancamos con uno de los temas favoritos de uno de nuestros ternascos, Catalonia Crew, ese mito de los Rat Penat que eligió como una de sus cantas, entre muchas favorita, este Live Wire de los Motley Crew. Hoy protagonismo de nuestros ternascos y ternascas, claro que sí. Que sí, que ya había dicho que íbamos a acabar el día 29. Pues no, últimos acontecimientos han hecho otra, no han hecho otra cosa, sino que darnos más faena. Si teníamos un planning para 40 días, pues ahora necesitamos 50. Se mantendré informadas, informados, pero a Lorito, se avecinan reformas. Vayan instalándose Telegram en sus dispositivos. Vayan instalándoselo si es que quieren seguir disfrutando de Pequeño Ternasco como hasta ahora. Estoy seguro, segurísimo de que al menos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ternascas y ternascos, siete, ya lo están oyendo y probablemente empiecen a buscar la aplicación en su dispositivo. Primer saludo que nos llega desde los madriles, es a Tania. Y Caroline, que no falte. Y Carolina es la que hay hoy aquí. ¡Buah! Más saludos desde Madrid, desde Collada concretamente, ese Juanma. Tenemos también a la escucha la sección Levante, el comando Pum Galicia Alicante, desde el barrio La Florida, desde Alacant, Fer y toda la cuadrilla del CSA Magallanes. Que creo que este fin de semana inauguran nuevas instalaciones. Enhorabuena. Zaragoza Style, que no falte tampoco. El Creator de Repila, la escucha. Nafarroa Pride, de Murchante, San Jamer. Más al norte de Navarra todavía, de Nafarroa, desde Euskadi, desde Mondragón, ¡esa Rocío! Continuamos en el tercio nororiental peninsular. Logroño Power, Diego Aupay. Y conforme se me vayan incorporando y mandándome al WhatsApp, que ya están a la escucha, pues aquí gustosamente iré transmitiendo esos saludos. Vamos a por la noticia tonta de hoy. Hoy hay noticia. Hoy va a ser un programa un poco especialito también, ¿eh? No, noticia tonta vamos a tener Falzanoia muy especial. Y vamos a tener canciones de Ternascas y Ternascos. Hoy no, bizarradas no hay, pero esta noticia tonta bien podría ser una bizarrada. ¿Qué nos ha pasado, por cierto? Nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman, y que dice así: multan a un conductor con 1.900 euros y 13 puntos en solo 10 minutos. ¿Pero esto qué es? Eso digo yo, ¿pero esto qué es? 10 minutos tardan en poner multas, qué rápido son, ¿no? Pero ¿qué habrá hecho usted? ¿Qué habrá hecho? Pues ahora te lo digo, este es el dudoso récord de un conductor de la isla de Arosa que infringió medio código de circulación en un momentico. Ocurrió el pasado domingo sobre las 10 de la noche, cuando los agentes de la policía local del municipio Pontevedrés sorprendieron al conductor de un vehículo que circulaba hablando por el teléfono, sin la ITV y con signos de estar bajo los efectos del alcohol y la drogaína. Full equip, vamos, full equip, colega. Los agentes se encontraban en la avenida de Aponte de la localidad cuando vieron al conductor de un vehículo prestando más atención al móvil que a la conducción. Al parecer, el hombre hablaba a través de WhatsApp, motivo suficiente para notificarle la primera de las sanciones que le metieron, con un valor de 200 euros más la pérdida de 3 puntos del permiso de conducir. Mientras lo notificaban la primera sanción, y como no tenían otra cosa que hacer, y seguían revisando la documentación del conductor y del vehículo, los agentes descubrieron que el coche que conducía el hombre carecía de la obligatoria inspección técnica de vehículos, la ITV, por lo que fue propuesto a la DGT para otra sancioncica de 200 euros, ya van 400, que era la segunda multa de la noche, aunque la ristra de infracciones no quedó ahí. Porque claro, mientras se realizaban estas comprobaciones, el otro se les ocurrió decirles: saber ustedes que soy abogado. Y claro, ante el tono de voz y el alientazo a cazalla que soltaba el tipo, los agentes, que la policía no es tonta, se percataron de que las condiciones del hombre no eran las más idóneas para la conducción, por lo que decidieron hacerle el test de alcoholemia y ya le pasó el de drogas. Mira a ver, Roberales, que este me parece que lleva de todo. Dale el de drogas también. En la prueba del alcohol, el conductor arrojó una tasa de 0,44 mililitros de alcohol en aire respirado, casi el doble de lo permitido. Esta infracción supuso una tercera multa de 500 euros y la retirada de otros 4 puntos del carnet. En la prueba de drogas, el hombre dio positivo en cocaína y marihuana, lo que suponía una cuarta notificación por conducir bajo la presencia de drogas en el organismo. Esta infracción conlleva una multa de 1.000 eurazos y la pérdida de otros 6 puntos del permiso de conducir. En total, el conductor gallego de 35 años se dejó 13 puntazos y 1.900 euros de multa en unos pocos minutos, tantos como 10. Un triste récord difícil de superar y también, aunque más que merecido, un destino cruel. Más le valdría haberse quedado en Letargus. Letargus, esa la banda Destino Cruel, el título de la canción perteneciente a Eclectia, el segundo álbum de esta banda madrileña de metal progresivo. Escuchas este primer single de este trabajo a petición hoy mismo de esta mañanita de nuestra Ternasca Tania. Menos muchos ya dejaron de luchar. Y vayan preparándose porque enseguida llega Zanzarolla y el sorpresón. Con hastío miro a mi alrededor. Nunca más me alistaré a su rebaño. Yeah. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards San Pedro Calanda, SDC. Pues ya estamos nuevamente por segunda vez en esta semana. Salzaroya Records en Pequeño Ternasco. En esta, la que ha sido última semana de temporada, de la temporada pandémica, temporada 2020-2021. Y hoy va a ser además una sesión Salzaroya doble y muy especial, porque aquí es donde viene el sorpresón. Ya sabéis, Salzaroya Records, la sección semanal de los jueves, aunque a veces también la hemos metido el martes o el miércoles, en la que desde el Pub Edwards, nuestro amigo Eduardo Peguero nos recomienda una canción de su nutrida discoteca y colección de discos. Pero esa sección, esa canción de hoy la vamos a escuchar en la segunda parte, en la doble Salzaroya Records de hoy, porque esta primera vamos a resolver una duda que se nos quedó pendiente. Que se nos quedó pendiente con una canción que sonó el pasado 8 de julio y que suena así, Roxy. Los que escucharais hace 15 días el programa, 15 o más, ya el día 8, sí, 15 días, o un poco menos. Bueno, es igual. Los que escuchasteis pasadas ediciones de Salzaroya Records, reconoceréis que esto es culpable de Héroes del Silencio. Antes de seguir, voy a saludar que tenemos a la escucha a Fefu desde Mijas y a Elías y a Belén desde Cuenca, todos disfrutando de las merecidas vacaciones. Bueno, pues la duda que se nos había quedado es que me comentaba Eduardo que esta canción no la había visto nunca tocada en directo. En vídeo, no encontraba registro de esta canción que hubiese quedado registrada en vídeo, ¿no? Para ver una actuación de Héroes en directo tocando esta canción. Que él había buscado mucho y que solo había encontrado un videoclip, que además os compartimos, de una especie de playback un poco fulero que hubo en un show de la televisión mexicana. No recuerdo en qué canal, pero bueno, para resolver todas estas dudas, y si podemos poner la pista al amigo Eduardo, ¿de dónde encontrar una grabación de este culpable versión en directo? Pues dije yo, ¿a quién le puedo preguntar? ¡Muy buenas, Mr. Pedro Andreu! ¿Qué está pasando? ¿Me escuchas bien? Eso es lo primero. ¿Me escuchas bien? Yo a ti te escucho bien, sí. Bueno, sí, perfecto, sin problema. ¿Y tú a mí? Ya, perfecto, a ti te escuchamos muy bien. Es que hay veces que hay un poco de reverberación y tenemos al entrevistado, sí, un poco idiotizado. Claro, no. Conozco todo, ya sabes, o sí, hay reverbs o delays extraños, o de repente suena fatal. En peores plazas has toreado. Bueno, pues cuéntame. Primero saludarte, dicho solo los oídos, porque hacía tiempo ya que no conversábamos. Yo creo que desde 2017, fíjate si ha pasado tiempo. Pues sí, se pasaron el tiempo sin querer, y además con estas cosas de pandemias y demás. Claro. Pues todavía más, ¿no? Ha sido bastante dificultosa la comunicación con cualquier persona en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Qué tal todo? Háblanos un poquito antes de entrar en materia. ¿Cómo estás, Pedro? Bueno, bien, la verdad es que atareado con muchas cosas, muchos proyectos. Un poquito en el dique seco con el sentido de tocar en directo, porque sabemos que está todo bastante difícil. Y yo creo que hay que esperar un poquito más para moverse, porque pues a la gente le cuesta salir de casa y en fin. Está complicadete. Pero bueno, yo en otros proyectos y entretenido, la verdad. Bueno, es pues lo que quiero estar tocando, preparándome para tocar en cuanto pueda, que probablemente voy a tocar a Mallorca y Valencia a final de mes. Y luego pues, parece ser que vamos para Estados Unidos, como en septiembre así, pero vamos, son cosas que todavía yo creo que son muy dependientes de cómo esté la situación a nivel global, ¿no? Bueno, ahora te preguntaremos más concretamente por esas próximas actuaciones y esos proyectos. Vamos a resolver primeramente esa duda para que no se nos quede en el tintero, porque si alguien lo puede saber, si hay algo, esta canción aparece registrada en vídeo en alguna parte, ese, yo creo que mejor que tú, poca gente lo puede saber. ¿Y cuál es la pregunta? Si culpable está registrada en vídeo, en actuación en directo en algún lado. Pues no sé decirte la verdad. Estoy convencido de que sí, pero que se haya editado, digamos, oficialmente, no tengo la certeza, a no ser que apareciera en el Para Siempre, que sería una posibilidad, o que en el 2007 fuera una de las elegidas, ¿no? Pero realmente no te puedo garantizar. Quizá alguno de los fans de Héroes o de seguidores tiene esa información y no sería difícil hablar con ellos. Me pido para que alguien nos diga, pues sí señor, fue tal día y ocurrió así y tal. Porque en la gira, en la gira reunión no venía en el set list de vuestras actuaciones esta canción. Pues yo te digo que yo creo que sí, pero a ver, espérate un momento. Si tenemos suerte, no vamos a tener suerte. Porque es que no soy coleccionista, no sé dónde está el disco ese. Es que claro, es que precisamente esta duda nos viene de uno de los mayores fans que conozco yo de Héroes del Silencio, como es Eduardo Peguero, del Paz Eduardo, de aquí de San Pere Calanda. Entonces, claro, seguramente, bueno, seguro no, con total seguridad hay un montón de fans acérrimos de Héroes del Silencio y alguno puede tener ese vídeo, esa grabación, pero realmente en YouTube lo único que se encuentra de Héroes cantando esta canción en semi vivo es en un show en un show de no sé qué canal de televisión mexicana. Supongo es un show evidentemente promocional, y tú, creo recordar que de obviamente de la gira del Espíritu del Vino. Y es una actuación bastante no la actuación en sí, sino el playback es bastante lamentable, porque claro, esta canción tiene tanto de coros hechos por el propio Enrique que era imposible que cantase los coros a la vez, con lo cual queda muy deslucido en el playback. Es lo único que hemos encontrado. Pues mira, realmente con ese comentario te diría que si realmente no funcionaba en vivo, que ya sabes que una cosa es la grabación, otra cosa es el show, ¿no? Si aunque hagas los cambios oportunos no funciona de la mejor manera, o por lo menos desde el punto de vista del grupo, pues no nos aportaba lo que queríamos aportar, es muy probable que se quedara fuera. No, nosotros no nos contábamos con eso. Si había una canción que considerábamos que no conseguíamos sacarla pues con lo que requiere, ¿no? Con esa responsabilidad, pues entonces la dejábamos en una grabación pura y ya está. Muy bien, bueno, pues ahí queda, dejamos el testigo a quien tenga esa grabación. Algún día haya la posibilidad de que la cuelgue en alguna de estas plataformas y podamos ver ese culpable cantado en vivo. En vivo, yo creo que sí ha ocurrido. De hecho, me pones la mosca detrás de la oreja y ahora investigaré entre la gente que son digamos, el equipo, el team de héroes, como en redes y demás, como la gente del IH o la gente de las líneas del caos o otra gente que está ahí muy, muy al tanto de todo, y me voy a preguntar por curiosidad. Y luego yo sí que sé que la he tocado en algunos de estos eventos que hago acompañando a bandas que, bueno, pues que son fans de héroes o y tocan y me piden siempre que haga canciones que no son habituales, como Gaber o El Pable o La Lluvia Gris o así. Se les da bastante la cabeza también esta peña. Te digo que entonces, para tocar la de Sal no te llaman, ¿no? No. Algunos lo hacen, pero está divertido, eso es muy gracioso. Algunos se ríen y le digo, mira, Sal, a que te vamos siendo ahora. Y tengo un defecto, es que me lo sé todo de cabo a rabo, ¿sabes? Bueno, pues probablemente el más agradecido de los acérrimos fasderos del silencio, si consigues encontrar con esa investigación que vas a realizar porque te ha picado la curiosidad, probablemente el más agradecido sea el propio Eduardo Peguero. Así que esperamos que puedas encontrarla. De encuentro yo luego te mando un mensajito y te digo, por si no, cualquier otro programa te apetece decir que ya sabemos dónde está o dónde no está. Pues perfecto, sería fantástico. Y la verdad perfecto. Que colofón enorme también para esta temporada, el pequeño Ternasco. Bueno, felicidades de verdad por la temporada, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias. Aquí estamos en pie del cañón todos los días, de lunes a jueves, pero toca descansar un poquito. Toca descansar, que tantas horas todos los días. Y aparte, además, gestiona una emisora con 60 programas, pues la verdad que te obliga un poco a por lo menos a desconectar y no hacer nada, yo qué sé, 3 o 4 días al menos. Claro. Porque de hecho el resto de los 45 días que tenemos por delante sin programa, ya te digo yo que vamos a estar currando de firme de cara a la nueva temporada, no solo de Pequeño Ternasco, sino de toda la emisora, obviamente. ¿Cuántas temporadas llevas ya, hermano? Hombre, como Pequeño Ternasco, 3, ¿no? Sí, claro. Sí, pues sí, la sí. Siguiente es a 4. Claro, claro, claro. Y la siguiente nos abstenemos de la rima fácil. A ver si nos vemos algún día, tío. Pues estaríamos encantados, hombre. Avísame si tengo cancha y puedo, ya sabes que yo encantado de aquí por habitación. Estar una mano y ser parte de los pichos. Por habitaciones no será, Pedro. Listo, tú avísame con tiempo, ¿vale? Toda la familia y pasar unos días aquí. Ya te digo yo que ahora mismo donde estamos instalados aquí en San Pedro de Calanda, espacio no nos falta. La verdad es que nos sobra bastante. Oye, que imagino que últimamente, pues claro, después de salir este documental último de Héroes del Silencio, intuyo que nuevamente no seré el primero que te ha llamado. Yo no te he llamado realmente por el documental en sí, aunque aprovecho la oportunidad y te pregunto qué tal está funcionando, qué respuesta estáis obteniendo del público de comentarios, ¿os sentís satisfechos con el documental? Bueno, la verdad es que ha sido un renacimiento, bueno, no voy a llamar renacimiento, la verdad, pero obviamente ha funcionado muy bien, la gente está muy contenta, nosotros también, porque creo que es un documental que no se entretiene con marisconadas, habla de una realidad que es una gente unida que trabaja a saco por un proyecto, que tiene la fortuna de poder llegar a donde llega, se pone en la mesa, pues, problemas que yo considero que son, no sé, naturales. Uh-huh. Y no sé, en realidad, como te digo, en esas cosas. Y bueno, yo estoy contento, creo que todo el mundo está contento. Creo que se ha hecho bien, con cariño, con criterio. La gente, por lo que a mí me han dicho, que tampoco igual. Igual no es la. Mis amigos siempre te dicen que igual, ¿no? Pero igual vale esa opinión de que todo ha ido muy bien y que están contentos, y no. Y entonces, bueno, con eso y el libro de Antonio, también, pues la verdad es que hemos vuelto a estar ahí, ¿eh? Pero estamos bien contentos y a ver qué ocurre. No sé si esto produzca o provoque otras actividades. Y bueno, ya se verá, el tiempo dirá. Pero vamos, para mí está bien hecho, es un buen trabajo. Y además es un trabajo de aragoneses mayormente, y a mí eso pues hasta cierto punto me alegra, ¿no? Muy bien, vamos a mandar más saludos de la peña. Tenemos a... Dame un oye, Roxar, dame un oye. No vamos a dejar... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Terrascos! A Des sin su saludo personalizado. Des, que por cierto me comenta que es fan absoluto también de Héroes del Silencio. Des, nuestro compañero Des desde Barcelona, que dice que... A ver, que tengo el comentario, creo que es el último que me ha hecho aquí. Dice que os vio presentando El Sendero de Traición y era 2007. Así que otro... Joder. Otro fanático de Héroes del Silencio a la escucha aquí en la tribu Ternasca. Tenemos también... tenemos a Javi, tenemos a... Es que claro, lo estoy mirando, no desde mi teléfono y no me entero de quién son todos. Tenemos también saludos para... Es que habéis puesto aquí una cantidad de mensajes que es que no me estoy enterando de nada. Bueno, luego Begoña, tenemos a Begoña, tenemos a Jorge Benítez. Bueno, un montón de ternascos y ternascas a la escucha en este último programa de la temporada de Pequeño Ternasco. Nos has hablado al principio de esos proyectitos que tienes en ciernes, que han estado paralizados sobre todo a la hora de tocar en directo, que, a ver, lo último que tengo yo conocido de ti como musicalmente hablando es La Red. No sé ese proyecto cómo está, si ese proyecto es de los que nos comentabas que tienes pensado salir a tocar en breves. Háblanos un poco, ¿cómo está el tema, Pedro? Vale, con La Red de momento lo detuvimos el proyecto, ¿vale? Hay algunas cosas como preparadas para poder en el momento dado grabar nuestro segundo disco sería. Tengo mis dudas al respecto porque están muy complicadas las cosas, como todo el mundo sabe. Entonces también hay que dar paso a los chavales, que yo considero que somos todos, no sé, me gustaría que encontrar bandas con talento y gente fuerte y más jovencilla, y eso está ahí. Y en fin, cualquier día se nos puede entender la banda y volver a grabar o tocar con David y demás. Uh-huh. Y luego sí que a veces tengo en la mente buscar pues, talento, como te decía, buscar gente y hacer algún proyecto, apoyarlo. Yo no quisiera participar personalmente en cuanto a como músico, digo, quiero decir, en escenario, ¿vale? Si pues echarles una mano en producción, si es que la requieren, y buscar talento entre gente, porque sí que hay gente muy buena por ahí, y creo que se podría pues desarrollar algún proyecto. Y luego siempre tengo la tentación, que me llaman algunos por ahí, pues para hacer una banda, pues digamos que dinosaurios, como se ha hecho en Estados Unidos, perdón por llamarme así. Un supergrupo de estos, con el cantante de Cuar, en los claro, uno de estos supergrupos que realmente han intentado. Sí, pero una cosa así, como hizo que quienes hicieron esto, Toto era uno de estos, no lo sé. Bueno, uno de estos, ¿no? Que se juntaron, pues, el Ganford de no sé Cuar, el otro y tal, y hicieron algún proyecto. En fin, siempre está la puerta abierta con la música. Y yo, aparte de eso, pues estoy nada por escribir, porque es una inquietud que tenía de chiquillo. Y escribirlo es sencillo, que requiere también mucho trabajo. Hay que tomárselo con calma y respeto. Y bueno, a ver si poquito a poco vamos haciendo cosas. Estoy entretenido, te lo garantizo. Tengo una chiquilla. ¿Qué tal está la chiquilla? No me aburro ni un poco. ¿Qué tal está la chiquilla? Que no te preguntan por ella. Pues 9 añicos tiene ya muy maja, tío. Fíjate, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Se me acuerdo que antes decías, joder, hace 20 años y ahora me dices, hace 30. Sí, es un desastre. Sí, tío. Pero bueno, sí, aquí estamos, aquí el cañón. Bueno, y por dar un poco, porque a ver, el programa dura lo que dura, nosotros estaríamos contigo aquí hablando. Este rato por la tarde, como siempre, mañana. Sí, igual. Que lo dejamos pendiente, no para hacer un programa radio, pero sí para tener una charla de esas buenas que teníamos. Y a ver, me comentaste cuando te contacté que hay una reedición de disco de Héroes del Silencio, el de La Avalancha, o ¿cómo es? Parece que Warner está provocando la reedición en vinilo por fin, que después de mucha reivindicación, porque yo siempre pensé que estaba bien. No, bueno, son cosas que están ahí para coleccionismo mayormente, para los fans, para nosotros, y creo que van a reeditar para siempre el concierto en directo que completa, digamos. Ah, vale, el concierto en directo. Que, sí, porque el primero, que fue de Marrocos, era aquel que tenía el logo negro, o sea, sobre fondo negro, luego se hizo el, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero se hizo un disco en directo de Sendero, editamos Life in Germany, que me pareció una maravilla, hace un poquito, y compara siempre, digamos, se completarían los directos que responden a los discos, ¿no? Bueno. Entonces parece que se han puesto en ello y bueno, a ver qué tal. Yo creo que es un gran concierto también, la banda está muy firme. Y bueno, pues es lo que son los seres, no es otra cosa. Pues ya te digo yo que en San Pedro de Calanda va a haber una copia de ese disco y va a estar en el Pab Edwards de seguro. Ya está buscando en internet para hacerse con ese con esa reedición en vinilo del concierto en directo de Para Siempre. Y con Para Siempre vamos a cerrar esta entrevista, Pedro. Muchísimas gracias. Manico, gracias. Muchísimas gracias después de tanto tiempo de haber contestado tan rápidamente a la llamada y de haber estado nuevamente. No en los micros de Asalto Mata, que sí, porque ahora Asalto Mata la emisora, pero sí en los micros también de Pequeño Ternasco, que como Pequeño Ternasco en esta etapa todavía no habías participado. Así que un placer, un honor, Pedro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, a todos. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo y la música por delante. Ahí estamos, luchando por ella y para que esto, y sobre todo, bueno, por la música. Nosotros por el rock, que no deja de ser música, pero nosotros ya sabes que tiramos siempre por el rock. Y correcto. Y ahí estamos en esa lucha, que aunque no hay nada para siempre, para nosotros sí que es para siempre, así que vamos a escucharla ya, Rock Sarosae. Ahí estamos, Para Siempre, Héroes del Silencio, Pedro Andreu, nuevamente en los micros de Asalto Mata Radio Rock. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte, un besito. Teníamos también a la escucha Mercedes desde Osnabrú, teníamos también a Mari Vider de Zaragoza, al Cheto desde Los Madriles, a Javi Truman, Logroño Power. Y a Esteban de sus suelos, desde San José, desde Costa Rica. Dice Esteban, llegué tarde a la sorpresa. Pues si me has puesto el mensaje de 39, me temo que sí. Lanzaroya Records, una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro Calama, SDC. Bueno, y ahora vamos a ir a por el tema en cuestión que nos había sugerido Eduardo para hoy. Yo creo que como sorpresón ha estado muy bien, ¿no? Pedro Andreu, casi hombre, nada. Hace 2017 que le hacíamos una entrevista, pero... No, en 2017 lo vi yo en la sala King Kong. Ah, lo viste en la sala King Kong. Entrevista mucho antes. Pero yo es que desde el 2007 no lo veo. Fíjate. Fíjate, 7 años. Por cierto, antes de colgarle me ha dado un besico para ti, Rosa. Vale, vale, besico, Pedro. Bueno, el primer grupo en sonar en Zanzaroya Records allá por el mes de febrero fueron los GAN. Hicimos una Seems Like I Losing You, pero a Eduardo le gustaba también mucho otra canción de ese mismo disco, del Swagger, el tercer disco de los escoceses. Esa canción es Please Don't Say It's Over, por favor no me digas que se ha acabado. Pues sí, se está acabando, pequeño Ternasco, te lo tengo que decir. Pero vamos a escuchar ese tema de esa excelente banda que son GAN. Searching all my life, I've waited for

Y sí, será el último jueves de la temporada, el último programa de la temporada, no podía faltar. Los jueves, el pequeño Tenasco cierra el más grande, el Boni. Será porque es el último de la temporada, pero me acabo de quedar en blanco. Hemos pasado del Vaya Noche a Esta Noche. Esta Noche es su versión del doble directo del año 1990, un tema que venía primeramente grabado en el rojo de los barricados. Sí que sí, y no es hasta el lunes, y no es ni hasta mañana ni hasta el lunes, perdón, es hasta, dame el calendario, Rosa, por favor. Volveremos, Ternascas y Ternascos, el lunes 6 de septiembre. Rosa. Muchos besos, abrazos, disfrutad del veraneo y nos oímos en septiembre. Venga, besos. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo vuestra compañía diaria durante toda la temporada. Cada día que hemos salido al aire habéis estado ahí, si no nos habéis escuchado el podcast, así que muchísimos besos, se os quiere. Y esta vez sí que sí, que suene por última vez ese liquidado. Y para estas vacaciones, pues eso, si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, sin saber qué hacer o en un atasco, poneros el podcast de Pequeño Ternasco, que mejora la cosa, pero un montón. El 6 de septiembre volvemos, se os quiere, agures, monamures.